particularmente con las vacunas, y lo viene diciendo también la Dirección Provincial de Vacunación y el Ministerio de Salud, hay incertidumbre y no tenemos claridad en las fechas de entrega. Esto hace que se agoten los stocks y que hoy, bueno, vacunas del calendario comunes como la triple viral, la Salk, la Sabino Oral, la vacuna para el rotavirus, el HPV o para la fiebre amarilla, no tengamos stock en nuestros centros de salud. Y no hay claridad de las fechas de entrega. Esto lo que significa es oportunidades perdidas en las instituciones, porque cuando nosotros aprovechamos de cada familia cuando tiene contacto con el centro de salud de poder completar el esquema de vacunación. Si no lo tiene, si no lo tenemos a la vacuna, bueno, la persona tiene que volver otra vez y eso hace que, bueno, que con la complejidad social, económica que hoy tenemos, las personas no prioricen esto y tengamos justamente una oportunidad perdida. Por eso estamos preocupados, está permanentemente pidiendo información a la Nación para tener más claridad,